La tribu encendida. Y también necesitamos la presencia del encargado de la música, por favor. Porque se fue, se nos movieron el cable de la electricidad. Así que necesitamos vuestra presencia. Sin aire, no hay fuego. Amigos, amigos, amigos, amigos, seguimos preparando más cena. Música en todos lados. Acá, rock. Acá, rock. Hey, acá, Beta Madre. Un saludo muy grande para toda la gente de Acá Rock. Escuchando Autopista 61, que es una banda muy especial y que está con nosotros aquí en el estudio. Un aplauso para ellos, amigos. ¿Cómo están? Qué lindo tenerlos aquí, loco. Preséntense, maestros. Bien, Hernán, buenas noches. Bueno, mi nombre es Adrián Cruz, soy voz y guitarra en Autopista 61. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Sheffer, guitarra eléctrica. ¿Y lo que falta de la banda? ¿Pueden decirlo? Lo que falta de la banda, claro. Pablo Saavedra, el Pota, en el bajo, eléctrico. Y Sebastián Loreto en batería. Ahí está, una banda increíble, bueno, del 2008 que sí. Estamos dando vuelta. Ante todo, te interrumpo, déjame que aprovecho, te pida disculpas por el otro día que no pudimos llegar. El otro día fue increíble, llegaron y terminó el programa. Disculpa, o sea, públicamente como corresponde, nah, bueno, fue mi cumpleaños, tuvimos unos inconvenientes, pero bueno, estamos contentos acá de que no haya dado la oportunidad de regresar este sábado. Bueno. Menos mal que no paró nadie la autopista. Y no llegábamos si nos paraba. No llegaba por un tiempo largo. Estuvo muy tranquilo. No, sí, me imagino. Hoy sí, hoy está tranquilo. Hoy sí, hoy estuvimos tranquilos. Después del cumpleaños, venís acá, una cosita impresionante. No pasa nada, chicos, está todo bien. Todos tenemos problemas. Yo estaba preocupado en un momento, yo le cuento a la gente, yo lo conozco de la ciudad, de La Plata, qué sé yo. Sí. Sé que son remanijas de estos tipos. Entonces yo digo, qué raro que no hayan llegado, ¿viste? Entonces me preocupaba por eso. Si fuera otra banda, yo digo, bueno, no vinieron, se olvidaron, qué sé yo. Nos sentimos muy mal de no haber llegado a tiempo. Pero ustedes dos, que son los manijazos más grandes que conozco, era rarísimo, entonces me preocupé en un momento. Dije, loco, pará, voy a llamarme, lo preocupé, porque estaba preocupadísimo y no tenía tu teléfono. Acá estamos, por suerte, por ahora. Están acá, amigo. No, ahora, ya cuando llegaron me quedé tranquilo, vos puteabas, pero yo estaba tranquilo, porque ya estaban bien, sabía que estaba bien. Chicos, bueno, ¿cómo se...? Desde el 2008 que están dando cuenta, amigo. Sí. Y la verdad que... ¿La banda cómo estaba formada en el 2008? Mirá, yo comencé tocando con unos amigos. En realidad, la historia de la banda, básicamente, nunca la he contado mucho, pero es algo así. Yo tocaba primero en un grupo, Elvin, que es con el Pota, que es el chico que está tocando en el bajo. Después estuve tocando en un dúo con José Tedesco, que es un guitarrista en La Plata, también muy bueno, y fue mi maestro de guitarra. José Tedesco... Fue uno de los Guasones. Sí, claro, sí, fue uno de los fundadores y él fue maestro mío. Y... Muchos temas de Guasones de ahora que están sonando son de José Tedesco. Sí, claro, y bueno, con él teníamos un dúo cuando yo empezaba y de repente, yo dejé de tocar con José y el Pota me invitó justo a hacer una fecha y yo empecé a cantar solo con guitarra porque, bueno, como que mucho no me animaba, siempre tocaba la viola. Y ahí, bueno, hice una serie de fechas yo solo. Y bueno, me surgió la inquietud poder hacerlo con un grupo. Y como me habían salido algunas fechas que estaban interesantes para aprovechar, que no quería, viste, hacer algo acústico, bueno, fue así que llamé a algunos amigos, al Toto, al Momia, el Copita, que tuvo también en otro periodo, Charlie también estuvo desde los comienzos, ha estado invitado varias veces, el Pota también ha estado varias veces, o sea que siempre igual me he manejado dentro de un mismo. Andaban rondando todos los chicos, o sea, sí. Vos tocabas, pero estabas conectado con todos ellos y hasta que un día los juntaste. Sí, de repente también, bueno, ahora con los que conformamos el grupo, en el caso de Charlie, bueno, yo la primera vez que toqué en vivo, toqué con él, así que más o menos como que estamos de siempre tocando juntos y con el Pota también, porque fue el primer grupo que yo tuve con él, así que lo bueno, viste, que estamos en un ambiente en el que estamos todos contentos y, viste, y nos sentimos a gusto en un ambiente familiar donde nos conocemos, así que comenzamos, bueno, tocando blues y rock y las canciones que nos gustaban y así, bueno, surgió la posibilidad de hacer los temas propios y bueno, todo lo que fuimos recorriendo. Ahora, cuando hoy le contaba a la gente que había una banda especial, que tenía cosas aristas raras, para llamarlo de alguna forma, porque acá que arranca, el EP, el primer EP lo grabaron primero en los estudios Ion, ¿no? Ya grabaron sí. EP en los estudios Ion, ya es raro. Y encima con Sarcófago y Stefan Grossman de Usa, el referente del country, del country sí. Blues, ¿no? O sea, sí, increíble lo de Stefan. ¿Y eso, Grossman, me podés explicar cómo miércoles llegaron a eso? O sea, ¿qué pasó en el medio? ¿Son amigos de toda la vida? ¿Los viejos de ustedes eran amigos de la voz? No, ya te cuento, mirá, nosotros no somos amigos de nadie y no tenemos ningún. ¿Por eso? No tenemos un mango, eso es lo más raro de la historia, no claro. Las cosas que pasan, sino que. Bueno, yo a Sarco lo iba a ver cuando era chico, a Los Ratones, a Cemento, a muchos lados, y siempre me quedaba del lado, a mi izquierda, o sea, a su derecha, viéndolo desde el lugar de él, cerquita del lado ese, para ver lo que tocaba, y cuando iba a casa intentaba, viste, sacar cosas y demás. Y con Grossman, yo lo conocí por intermedio de Botafogo, que era también maestro mío de guitarra cuando era chico. Y él me pasaba libros, partituras, cosas para que aprenda de Stefan Grossman, y resultó luego que él vino a hacer acá una serie de clínicas y yo tenía muchos libros y cosas que estudiaba de él, y bueno, me acerqué para mostrárselos y participar de las clínicas y aprender eso. Bueno, y él me invitó a tocar en un tema cuando cerró las clínicas, o sea que después de toda una semana que estuvo ahí, hicimos un tema al final y quedamos en contacto. Me envió unos regalos por mail, videos, cosas. Y bueno, yo con Charlie estábamos en un ensayo y le dije, che, loco, ¿qué te parece si le proponemos? No sé qué. Y él me dijo que sí, que estaba buena la idea y total, no perdíamos nada. Hicimos el intento y él se copó y nos grabó y bueno, lo. ¿Y les grabó? Y sí, nos grabó, y, increíble, ¿viste? Porque. Sí, estuvo muy bueno, quedaron. Metí unas tomas de guitarras acústicas con slide, viste, que está muy bueno porque le dio un toque distinto al tema y están tocados muy en el estilo del country blues. Pensá que él es un maestro del estilo. Entonces, quedó muy interesante. Sí, metió algo acústico en un tema eléctrico, metió algo acústico y sí, bueno, eso es lo único que se grabó externo, que lo grabó allá y nos envió las pistas para después mezclar. Y el resto sí, lo hicimos en guión, que nos levantamos una mañana con Carlitos y fuimos en micro a 11 y ahí, bueno, nos recibió Pablo Acedo, que nos recibió muy bien y nos sentimos en esos lugares grandes, una vez se siente como de otro lugar y bueno, nosotros venimos de La Plata y todos los estudios, digamos, donde se graban los discos profesionales están acá y siempre es difícil, así que nosotros nos sentimos a gusto desde el principio ahí y bueno, sí, así fue que. Es un lugar que estamos muy cómodos. Está ¿sabes? Bueno, yo creo sí. Que algún día. Un lugar histórico, un lugar histórico. Sí, de la música nacional, el rock nacional, son los estudios Ion. Y bueno, ¿y cómo llegó? Porque en la batería de esta banda tuvieron un proceso de tiempo en donde estuvo Black Amaya, ¿no? Que sí. Eso es también. Otra grabamos cosa. El disco con vamos, él. Vamos siendo cosas raras, seguimos con las cosas raras. Aparece sí. Black Amaya. ¿Y quiere tocar con ustedes? O sea, va a tocar la batería, toca Black Amaya. El que no conoce a Black Amaya puede apagar la radio y se ve, no hay ningún problema. Sí. No me voy a andar explicando quién es el tipo, ¿no? O sea, no. ¿Cómo puede ser que llegue? O sea, ¿cómo fue eso? Explícamelo, porque cuesta entenderlo también. Dale. Y ese, digamos, el acercamiento con Black es a raíz de que empezamos a meternos en todo el proceso que fue el disco. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a planear la idea de hacer el disco, surge el tema de, bueno, de la batería. Esto empezó, bueno, allá en Colombia, cuando estábamos antes de empezar a hacer el disco, estábamos trabajando con Andrew en ese momento, sí, para la producción. Bueno, finalmente colaboró en una parte del proceso, digamos, te ahorro la pregunta, estábamos con Andrew Oldham, sí, en Colombia, fue con el que empezamos a trabajar los temas del disco. Claro, en realidad, bueno, esta grabación de guión nosotros se la hicimos llegar a Andrew y ahí... Claro. Hacenos la pregunta mejor. No, porque la gente no entiende nada. No entiende nada. Bueno, Andrew Oldham, para aquellos que no saben quién es manager, fue manager y productor de los Rolling Stones, ¿no? Por sí, ejemplo. Y trabajó con los Ratones, con Charlie, acá en Argentina. Por ejemplo. Sí. Claro. O sea, que ustedes le mandaron un claro, ese material de... El material y el tipo dijo, qué bueno, vénganse y lo grabo. Sí, eso es raro. En realidad, más que vénganse, fue... empezamos a laburar sobre nuevas canciones, nos claro, hizo escuchar nos pidió más material nuevos también. Grupos, nos alentó a componer nuevos temas y a tratar de darle una vuelta de rosca. Y una vez que completamos ese proceso fue que fuimos a estar con él trabajando en las canciones. Luego, bueno, por vicisitudes, viste, en el momento que nosotros ya estábamos preparados para hacer el disco, digamos, las circunstancias biológicas no coincidieron en el sentido, viste, de tiempos, y bueno, nosotros no podíamos esperar mucho más porque ya teníamos todo preparado para el álbum, así que así fue como terminó Alejo Stivel, que fue el que produjo el disco, involucrándose en el álbum. Y lo de Black, bueno, que es la pregunta principal que tiene que ver con esto, es que el muchacho que estaba tocando con nosotros, bueno, por distintas cosas de laburo, la banda iba progresando y no podía seguir el ritmo de lo que nosotros hacíamos. Entonces, bueno, él nos dio la libertad de que pudiéramos conseguir otro baterista. Y bueno, hablando con Andrew, él nos decía qué tipo de característica sería buena para la banda en la batería. Y fue ahí como se me ocurrió llamarlo a Black. Entonces, cuando regresamos, fue que yo lo llamé a Black, que bueno, ahora... viniendo un poco a todo esto, como contamos, yo ya lo conocía de antes a través de José, que hoy hablé que Tedesco, que tocaba conmigo en el dúo, y bueno, fue fundador de la banda que contamos. Gracias a él, bueno, y a todos los demás del grupo, fue que pude, bueno, conocer a Black, así yo ya lo conocía de antes. Ajá, y demás. Es interesantísimo porque llegar a un productor, a semejante productor, de ahí llegar a Black Amaya y tenerlo en la batería, yo los he visto con Black en la batería. Sí. O sea, yo los he visto con Black en la batería y Sarcófago en la otra guitarra, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, es una formación de la puta madre, digo. Claro, imagínate. ¿Qué onda? Mirá, estamos empezando. Ah, bueno, están empezando. Vení, vamos, están subiendo a tocar y está Sarcófago en un lado y Black Amaya en la batería, ¿no? La verdad que en esto del parece tiempo, raro, digamos, nos hemos podido dar el gusto de poder trabajar con gente, digamos, con profesionales que nosotros respetamos, que nos gusta su trabajo y que han tenido, viste, la consideración de acercarse y de colaborar para poder, tanto en las presentaciones en vivo como en las grabaciones, ¿entendés? Con Black tocamos en vivo durante 2 años, uh-huh, y también grabamos el disco, nos aportó mucho al sonido de la banda en el disco, pero también tenemos varias horas de tocada en vivo con él. Con Sarco hemos compartido varios escenarios, grabó en este disco también en otro tema. Entonces sí, la verdad que hemos dado buenos gustos y bueno, en este disco, por ejemplo, está la producción de Alejo Stivel, ¿no? Que es la voz de Tequila, ni más ni menos. Sí. Que bueno, es un tipo increíble, entre ellos, bueno, por ejemplo, hizo muchísimos discos, entre ellos 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. O sea, es un tipo que tiene una experiencia muy grande en hacer discos. Sí. Y eso también debe haber influido en el nuevo disco y aportado muchísimas cosas que yo creo que los ha hecho crecer, ¿no? Como banda. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, Alejo fue muy importante y nada, lo que estuvo bueno también que él encontró la manera de sacar, digamos, lo mejor de cada uno, de cómo a mí marcarme ciertas cosas para cantar y que salga mejor el álbum. Y yo creo que, nada, con los elementos que tenía, si bien nosotros ya veníamos trabajando, como te contábamos, trató de no cambiar las cosas, sino ser funcional, ser lo más directo posible. Yo creo que es una persona que es muy inteligente, es muy, muy bueno. Y tiene un muy buen oído y la verdad que nos ayudó muchísimo. Porque uno aprende constantemente, eso sí, está bueno. Sí, percibió muchas cosas, viste, en la banda y sobre todo que se quedó súper contento con el disco y mientras lo estábamos haciendo nos dice, loco, estamos haciendo un discazo y nosotros no nos la podíamos creer ahí con Black. ¿Podrá ir a verlos en estuvo, el de Corrientes? No creo, porque él estuvo aquí de casualidad, lo enganchamos porque hace como 30 años o más que vive en España y sigue allá. Así que fue un poco también la casualidad, como tal vez no coincidió con Andrew en ese momento, de que sí coincida con Alejo, ¿viste? Tal vez yo después descubrí que el disco estaba destinado a que sea de esta forma y la verdad que fue lo mejor. Y bueno, después también estuvo trabajando Mario Breuer en la consola, grabamos también en MCL, que es un estudio que está muy, muy lindo, muy bien equipado. Y sobre todo está bueno contar, bueno, ahora con el disco necesitábamos tocar un poquito más seguido, como le vamos a contar ahora, y bueno, por eso, bueno, Black vive muy lejos, vive en San Luis, él, y bueno, por eso que ahora, bueno, necesitamos tener una continuidad, que con él tan lejos no podemos. Claro. Seguramente en algún momento siempre está la idea de poder regresar y hacer algo juntos, y sobre todo lo más, tal vez dentro de lo que vos decías de la característica de la banda, que es rara por decir, lo más raro de todo esto no son las circunstancias, sino, déjame contarte eso, que es que nosotros no contamos con fondos, no tenemos guita, no tenemos un mango, no tenemos nuestros padres que conozcan gente, entonces tenemos la política de que cada cosa que se hace, cada peso que se invierte es solo de lo que genera la banda. Entonces, si la banda no genera los recursos, no se mueve para adelante. Y bueno, eso nos ha llevado a tener un poco de imaginación al no tener las cosas servidas, ¿viste? Y rebuscárnosla como para hacer, sí, algo. Por ejemplo, en el disco hay cosas que hay auspicios de estaciones de servicio. ¿Cómo es? Sí. ¿Qué onda? ¿Una estación de servicio? ¿Viste? Sí, la banda de una cancha de fútbol, cancha de que fútbol se llama Rock and Gold, justo, que tiene que ver, pero está bueno, de repente está bueno. Nos han ayudado un montón de gente y está bien. Y también, bueno, nos rebuscamos para poder lanzar el álbum, que hicimos los puestos de revistas en La Plata, hicimos vinilos. Pueden encontrar, viste, un montón de cosas. Y llegan a Calle Videos, Corrientes. Sí. Llegan a Calle Corrientes, se van a presentar. El primer álbum que está presentando es el 19 de septiembre a las 24 horas en La Casona, Teatro Bar, Corrientes 1975. Exactamente. Bueno, eso es un logro, o sea, algo muy lindo para ustedes, venir, llegar a la capital y estar tocando en un lugar muy lindo como es La Casona. Así que, bueno, van a estar preparados para un show, la verdad. Que, bueno, voy a estar ahí. Así sí, que sí, sí, te esperamos, sí, sí, que estés porque necesitamos. Sí, de acá me voy para ahí, así nomás. Nosotros venimos de visitante y necesitamos, bueno, que nos venga a apoyar toda la gente que nos conoce, nuestros amigos, los conocidos, la gente que le guste lo que está escuchando, se quiera acercar. Así que sí, vamos a estar el próximo sábado 19 en La Casona a las 24 horas, uh-huh, ahí esperándolos a todos para dar lo mejor. Y bueno, nos toca el turno de presentar el álbum en Capital y estamos contentos. Bueno, ojalá que la gente que está escuchando ahora La Tribu y bueno, que está conociéndolo, que está conociendo su historia, claro, sí, cómo sí se armaron. Nos conoce poca gente porque estamos recién comenzando y ese primer álbum, así que sí. Nosotros queremos eso, invitar a la gente a que nos conozca, que nos oigan y de a poquito ir haciéndonos, ¿viste? No tenemos ningún apuro ni estamos apresurados, vamos paso a paso. Tranquilo y bueno, dejando que el destino espero que nos siga sorprendiendo. Seguramente debe haber mucha gente conectada escuchando y yo te agradezco que hayan venido, les agradezco como siempre que hayan venido. Vamos a estar seguramente ahí en Calle Corrientes para la presentación del primer álbum el sábado 19, acuérdense, sábado 19 de septiembre a las 24 en La Casona Teatro Bar. Avenida Corrientes 1975 en Capital Federal. Acá nomás unas cuadritas. Estamos, acá muy cerquita. De acá me puedo estar caminando si quiero. Al sí, toque. Me pongo algún cosito, me llama el MP3 y adentro. Me voy caminando tranquilo. Porque tengo ganas de verlos, tengo ganas de escuchar lo que... También para la gente que está escuchando, por ahí que no nos conoce, tanto se puede meter también a la página de internet, que es autopista61.com. Está todo. Nos puede buscar en Facebook, ponen en Google sociales, autopista61, y aparece, sale de todo. Claro, sí. Están los videoclips, por ejemplo, de Todos Tienen la Culpa, que sonaba uh-huh. hace un rato de fondo. Y bueno, ahí está toda la información y se puede mantener, por ese lado se puede mantener actualizado de las cosas que vamos haciendo. Yo les quiero agradecer en serio que hayan venido, estoy muy feliz de que estén acá con nosotros, aquí en La Tribu, estamos con María, gracias María. Gracias por María, muchas una gracias. Una grosa me ayudó, al principio me tenía miedo María, me has ayudado mucho. Bueno, estoy con María aquí y bueno, estamos aquí en La Tribu tarde. Pero seguro. En realidad temprano, porque es un sábado. La noche está en pañales. Está listo para salir. Ahora vamos a tomar mucha agua para poder viajar a La Plata tranquilo. Seguro. Y después a La Plata tomaremos alguna bebida acá. Seguro. Escuchame una cosa. Bueno, nos estamos viendo seguramente el 19 de septiembre a las 24 horas en La Casona, Teatro Bar, Avenida Corrientes 1975, Capital Federal. Autopista la va a romper y quiero que toda la gente que está escuchando se dé una vueltita por ahí y pueda ver un gran show que seguramente ustedes lo que van a dar. Gracias por haber venido y por haber estado en el programa. Bueno, muchas gracias a vos, Hernán, por recibirnos y nada más. Un saludo a toda la audiencia, los esperamos. Ven. Dale, los esperamos por ahí. Nosotros nos estamos despidiendo, así que muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hasta esta hora, ¿no? Aquí en La Tribu. A nosotros nos encanta hacer este programa y el sábado que viene, de nuevo, lo vamos a estar molestando, seguramente con muy buenas notas y con lo que está por venir, que es Autopista 61 en calle Corrientes. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por compartir este ratito con nosotros y espero que les hayamos hecho compañía a esta hora de sábado, antes de salir, aquellos que se van a salir, y si no, aquellos que se van a dormir, bueno, por lo menos escucharon algo distinto. Nos vemos la semana que viene con muchísimo más, pero muchísimo más acá, Rock. Chau, hasta la semana que viene. Noche de sábado, noche de amigos, noche de Acá Rock. Les dejo un abrazo grande a toda la gente de Acá Rock. Los felicito por este representante que me mandaron. No, es un grande. Y bueno, y los invito a que se mantengan pegados a la señal. Mateo Moreno. La tribu.